Perspectivas distintas. Un espacio de entrevistas y diálogo. Jóvenes de distintos países recorren la región para promover la conciencia ambiental y las luchas a favor de los recursos naturales a través de la Caravana para el Cambio Climático. En nuestro espacio de entrevista, integrantes de esta iniciativa comentan en qué consiste esta gira a 17 naciones. Le damos el pase a la periodista Yolani Pérez. Saludo para los amigos y las amigas que nos escuchan en la revista informativa Voces Nuestras. Desde esta Honduras tan calurosa, les saluda Yolani Pérez. La Caravana para el Cambio Climático hace el recorrido por 17 países de Latinoamérica. Jóvenes de distintas nacionalidades que van haciendo conciencia desde las celebraciones culturales con organizaciones de cada país. Su objetivo principal es promover la conciencia popular sobre la crisis ambiental y las luchas por la justicia climática. Su destino final es llegar a la Cumbre de Cambio Climático de las Naciones Unidas en Lima, Perú. Nuestro compañero Gustavo Cardoza ha conversado con estos chavos y chavas sobre las aventuras de hacer la gira por Latinoamérica. Bueno, mi nombre es Braulio. El asunto es que, como tú lo dices, estamos viajando con una consigna, por así decirlo. Somos la Caravana Climática por América Latina y en ese viaje buscamos, pues, con nuestro propio bus ir recorriendo América Latina, registrando, documentando, articulando, pues, las experiencias por el derecho al territorio y contra la devastación ambiental que hay en la región. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aldo. Y pues el grupo de la Caravana Climática está compuesto por representantes de varios colectivos independientes dedicados a distintas áreas en educación, en medios de comunicación y en otras áreas en las que hemos trabajado desde hace años. Y pues, como dice mi compañero Braulio, la intención es viajar para dar a conocer las historias con las cuales nos encontramos en los caminos, que van todas en el mismo sentido de que representan la defensa del territorio, cuidado del medio ambiente y en contra de los intentos de despojo de los bienes comunales, que es una estrategia feroz y agresiva que se ha implementado desde siempre, pero que en los últimos años ha cobrado mayor fuerza. Entonces, creemos que es necesario articularnos con organizaciones, colectivos y personas para poder reflexionar, visibilizar y sobre todo seguir estos casos. Hola, yo soy Lucía. La Caravana Climática por América Latina es, como le hemos llamado, una gira de acción ante la crisis ambiental, que busca articular historias hacia el logro a la articulación de los pueblos en torno a la temática de la justicia social. Pretendemos visitar 17 países, saliendo desde México, y nuestro destino final es Perú, donde pretendemos estar en la COP20 para el mes de diciembre en Lima, Perú. Bueno, mi nombre es Juliana, soy de Brasil y me sumo a la iniciativa de Caravana Climática para apoyarles en la actividad de documentación que estamos realizando. Entonces nos interesa mucho difundir lo que ya de por sí en las comunidades se está dando, procesos de resistencia en los lugares que visitamos, y también nos interesa actualizarnos y actualizar a los medios y a las personas que tenemos la oportunidad de platicar sobre los temas que estamos nos deparando en la región. Una pregunta obligada, ¿cómo nace el iniciativa? Porque hay gente de otros países, es decir, ¿cómo van cuajando esta idea de decir, nos vamos? La idea venía gestándose ya desde por lo menos unos 4 años, pero no sabía ni, no tenía nombre ni cómo se iba a hacer. Yo en particular he estado en varias iniciativas que se ha hecho en el bus desde el 2006, desde que llegó a México. Pues en ese recorrido prácticamente se había trabajado solo en el país, ¿no? De caravanas por la paz, desde acciones encuentros indígenas internacionales como el que hubo en Bicam en octubre del 2007, en Sonora, encuentros de jóvenes, visitas a las comunidades zapatistas, pero el bus siempre se ha estado moviendo, ¿no? El bus, en esas épocas, digamos, en sus últimos 7 años, el propio bus funcionó muchísimo con una característica que ahora no hemos podido cuajarla, pero que es usar aceite vegetal. El bus funciona con aceite vegetal y ahorita, más adelante, quisiera como tocar ese tema. Y bueno, también funciona con diésel. Entre tantas avatares comentarios de cosas que pasaban, positivas y negativas con el trabajo de Luz. Al final, pues se decidió que era importante ya hacer una gira que saliera de México, y se dio en el contexto pues de que viene la COP20, esta conferencia de las partes del Cumbre de Cambio Climático que convoca la ONU, y que además es una de las últimas, porque además es la última agendada en el periodo que se gestó después del protocolo de Kioto, 20 años después. Estamos llegando a esos 20 años después, y entonces también es importante estar ahí en el contexto de lo que implica. Y pues empezó a construir el proceso. Cris me llama, me dice qué tranza, vamos a generarlo. Invitamos a varias personas, varios involucraron, varios no continuaron, y al final se empezó a cuajar el equipo que estamos ahora. Lo cierto es que atrás de nosotros, o adelante de nosotros, dependiendo cómo lo queramos ver, hay otra gente que está participando y que también ha hecho posible que estemos aquí, inclusive con ustedes. Esa gente que no se ve, que no sale en las entrevistas, que no se mira, que quizás nunca va a salir ni se va a mirar, pero que está reflejada también en lo que nosotros venimos haciendo. Entonces, de grosso modo, así nace la experiencia, y desde hace año y medio, un poquito más, se viene como construyendo, y ya en octubre del año pasado se puso nombre y se empezó a construir la agenda, y bueno, ya estamos ahora por más de 3.000 kilómetros recorridos. Salimos el primero de marzo del norte del país. En realidad se salió de Phoenix, Arizona, el bus, llegó a Bicam, y bueno, ya estamos acá ahora en Honduras. ¿Quién es el mayor? Bueno, Cristian, que no está. 39. Cristian tiene 39, yo voy a cumplir 34. O sea, son jóvenes. Yo me veo chiquita, pero tengo 31. 3 años. ¿Qué pasa con los jóvenes en Chile? Hay movimientos estudiantiles. En México, lo del Yo Soy 132 provocó de alguna manera. En Venezuela hay movimientos estudiantiles que a veces se dice que no son o sí, pero la juventud se está moviendo. Y en el caso de ustedes, se están moviendo. ¿Qué implica para los jóvenes movilizarse por las diferentes causas que hayan en el continente? Bueno, hablo porque también en Brasil la juventud se está moviendo, ¿no? Estamos en el contexto del Mundial. Pensamos el Mundial como un mega evento, ¿no? Donde también hay mucha resistencia, sobre todo por los desplazados, ¿no? Por los proyectos y por la violencia, como se dio todo esto. Pero sobre todo es una multitud que cobra, ¿no? Su existencia dentro de la vida pública, ¿no? Y que cobra ser escuchada, ¿no? Es una polifonía, no hay mucho consenso, ¿no? En todas esas irrupciones, esos procesos que están dando y que vienen de largo, ¿no? Occupy Wall Street, viene de España, Turquía, pasa por la Primavera Árabe, va hacia Brasil. Yo creo que son años muy interesantes, ¿no? Y yo creo que es esto, así, es la necesidad de alzar la voz, ¿no? Y decir que, pues, que hay personas que no están conformes con el sistema, ¿no? Entonces, yo creo que viene de una crisis más profunda, y nosotros estamos en ella también, con la misma postura, ¿no? Y yo creo que vamos al encuentro de estas personas. Yo solo quiero agregar que creo que es un relevo generacional, en realidad. O sea, yo soy un poco más negativo en ese sentido, porque sí es cierto que como joven estamos participando, sí es cierto que también como vos y muchos más nos miramos y somos al fin de cuentas jóvenes los que estamos haciendo las cosas para bien o para mal. Tú que mencionaste el asunto de México, con el caso del Yo Soy 132, para nuestra perspectiva, en el caso mexicano el movimiento estudiantil prácticamente está muerto. 132 sí lo impulsó, además una clase privilegiada, el proceso universitario fundado por Jesús, por cierto, ¿no? La Universidad Iberoamericana, y se gesta el proceso, y eso siempre, y aparte siempre ha sido el área de comunicación que ha sido el área más crítica de la Ibero, y eso estuvo positivo y generó muchas cosas, pero en realidad se apagó, cumplió lo que tenía que cumplir, y de hecho, qué bueno que cumplió en el momento lo que tenía que cumplir. Ahora, ¿cómo este motivó para que otros a su vez se volvieran a trabajar? Y lo que decíamos es que en el caso centroamericano, por ejemplo, para cerrar ese punto, es que en esa realidad generacional, nosotros no podemos dejar de pasar las universidades públicas en Centroamérica, porque en México, mientras está pagado en México y en Brasil un poco, en Centroamérica la cosa es otra. ¿no? Están más bien activos, agitados, hay una relación más cercana al propio proceso social. No quiere decir que en las otras, en la UNAM no exista, por ejemplo, pero ya es mínimo, ya no es como antes o como a uno le tocó hace 13, 14 años, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que más bien los jóvenes les ha tocado aventarse más rápido a lo que están resolviendo en el momento porque no les queda de otra. Sí, creo que es un compromiso. Y yo creo que no hay que desconocer también los mismos procesos de organización que se han gestado en nuestros países, ¿no? Para nosotros es una oportunidad histórica de conocer la región, de incidir, de poder hablar y generar un diálogo con todos ellos y conocernos y articularnos con los pares de la región. Pero yo creo que un parteaguas muy importante es toda la organización que se gestó a partir del movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en México, ¿no? Después con toda la participación que nuestras generaciones pudo tener, la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y demás, no hay que dejar de lado esos procesos que sí nos han formado a esta generación, pues. Era la entrevista que realizó nuestro compañero Gustavo Cardoza a este grupo de jóvenes que anda en esta caravana por el cambio climático que hizo su parada en Honduras esta semana. Recordemos que tienen como destino final llegar a la cumbre del cambio climático de la ONU en Lima, Perú. Desde Radio Progreso en Honduras, un informe de Yolani Pérez.